Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 28 de septiembre. Por serte fiel, yo contemplaré tu rostro, Señor, y al despertar, espero saciarme de gloria. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ageo. El día primero del mes sexto, del año segundo, del rey Darío. La palabra del Señor se dirigió por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y les dijo: Esto dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo y dijo: De modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas. Pues ahora, dice el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su situación. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed. Se han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajaron a sueldo echaron su salario en una bolsa rota. Esto dice el Señor de los ejércitos. Reflexionen, pues, sobre su situación. Suban al monte, traigan madera y construyan el templo, para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 149. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica, proclámenlo en su Creador y Rey. En el Señor alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, pues en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: A Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que en el mundo es ignorado, pero que debe ser testimoniado por nuestra presencia en el mundo. Aleluya. Les saluda, hermanos, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los jueves, volvemos nuestro espíritu, nuestra fuerza más profunda al Santísimo Sacramento, a la presencia real de Jesucristo, a lo que tantos han perdido, hermanos, en nuestra tierra y se han quedado pobres. La Eucaristía es la riqueza mayor de la Iglesia, porque es Cristo con su cuerpo, alma, sangre y divinidad. Un Cristo ignorado, un Cristo despreciado, pero para un católico su mayor tesoro. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante esto, como decíamos al inicio, ¿no? Nuestro Dios es un Dios desconocido, ignorado o lo que es peor, mal entendido. Alguien me comentaba, un joven estudiante, me decía, mire, yo, gracias al grupo juvenil de la parroquia, descubrí verdaderamente a Cristo porque fui bautizado. Pero en mi casa ni se mentaba a Dios, ni se practicaba la fe. Al contrario, se criticaba a los sacerdotes, se criticaba a las religiosas. Bah, la religión es como una cosa que no tiene importancia. Y no es la religión, es Jesucristo y el camino de vida católico. Esto es fundamental. Por esto hoy nosotros comenzamos leyendo este libro del profeta Ageo, Ageo con H o sin H, de la palabra Haggai, que significa fiesta. Qué interesante el nombre de este profeta Ageo, es un profeta de un libro pequeñito, ¿no? Y es un librito donde el Señor comienza regañando al pueblo porque no han construido el templo. Cuando el pueblo regresó del exilio, Jerusalén destruida, el templo incendiado, y la gente que sí, que no, y el templo no es que era para gloria de ellos, era un lugar de reunión, y que era para que dijeran, bueno, Dios está con ellos. Ahí estaba la Shekinah, la presencia. Me recuerdo que en un terrenito de una parroquia tardaron como 50 años en poder hacer simplemente lo que era una aula, una especie de aula, quiero decir, un salón pequeñito, con láminas. ¿Por qué ser perezosos en las cosas de Dios? Sí, si fuera tu casa, fuera a hacer el negocio, comprarte un apartamento, corriendo, pero la construcción, o por lo menos el testimonio, no solo construcción, sino de la obra de la Iglesia. Y por eso, naturalmente, en el Evangelio aparece este personaje, ¿no? Herodes, que tiene curiosidad de Jesús. Tiene curiosidad, dice, ¿quién será este personaje, no? Y no pasaba de la curiosidad, un día lo va a tener enfrente y lo va a condenar a muerte. Porque en el fondo va a seguir mal lo que dice el chisme, lo que dice la gente, que haber creído en Jesús. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos prontitud, tenemos entrega, tenemos verdaderamente un espíritu de trabajo en las cosas de Dios? Porque allá está, tal vez la iglesia, a ver si el padre la compone, a ver si viene el obispo y hace algo. Sí, no se trata de la iglesia material, pero de poner todo lo que podamos para llevar adelante el testimonio de la fe. Y la segunda pregunta, A los que nos interrogan, a los que nos preguntan sobre Jesús, sabemos decirle quién es. Esto le pasó a este mismo estudiante cuando le dijeron, ahora ya crees en Dios. Sí, creo en Dios a través de Jesucristo. Porque Dios tiene muchas formas de mostrarse, pero en Jesucristo lo conocemos. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es objeto de curiosidad, de duda y también de rechazo, pero también de fe. Y le decimos, oh Cristo, ¿cuántas formas de pensar hay en el mundo respecto de ti? ¿Quién duda? ¿Quién cree al revés? ¿Quién cree según su gusto? ¿Y quién tiene un corazón sencillo? Haz que delante del mundo podamos dar testimonio de ti, Señor Jesús, para que todos aquellos que como Herodes se pregunten tengan ya una respuesta y no termine su vida sin acercarse a ti, oh Cristo, que eres el verdadero rostro del Padre. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 149 dice, el Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Si tenemos un amigo, verdaderamente amigo, y sabemos que es su cumpleaños o podemos ayudarle, pues corremos. Pero a veces el Señor más bien está como que para darnos, ¿no? Y sí, Dios es Dios y puede darnos lo necesario material y espiritualmente, pero muchas veces testimoniar a nuestro Dios en el mundo hace falta. Hacen falta muchos oratorios, hace falta muchos templos, hace falta que Dios sea también conocido. Hay lugares donde están prohibiendo las cruces, otros queman las iglesias. Nosotros realmente estamos para poner ese testimonio de Dios. Imaginemos, pues, es lo que dice esta antífona del Salmo 149. El Señor es amigo de su pueblo, seamos amigos de Dios, dando testimonio suyo ante tantos Herodes que tienen una idea alejada. Una vez más decimos, el Señor es amigo de su pueblo. Finalmente en la acción, hoy queremos, hermanos, verdaderamente tomar este compromiso. El compromiso de llevar adelante aquello que Dios nos pida. ¡Qué tremendo! Porque todos decimos, no tengo cómo ayudar, y no se trata de cosa del dinero, es la actitud. Pero para poder hacer una obra de caridad, ¿cuánto nos tocamos el corazón? Eso sí, para comprar, para vender, para estar a la última moda, ahí no escatimamos, ¿verdad? Empeñé la moto, me dijo una persona, para ir a un concierto, y al final ni pude ver nada, porque era muy bajito. No. Poner el espíritu en las cosas de Dios, como el Señor dice a través de Ageo, miren, ustedes perdiendo el tiempo, que el mundo conozca que estoy presente. Y además, segundo propósito, a todos los Herodes que están en el mundo con curiosidad, dales una respuesta. No lo desprecies, va, este no fue educado en la fe, este es un ignorante, no, darle ciertamente una respuesta y decirle que Jesucristo es la luz, el camino y la verdad de mi vida y de nuestra vida. Amén. Esto sea posible porque el Santísimo Sacramento, que está tan olvidado, tan dejado, faltan sacerdotes, sobran sectas engañadoras, a él digámosle infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.